El desierto es un ventilador. El desierto es un ventilador. El desierto es un ventilador. El desierto es un ventilador. La música en este programa es ecléctica. noches, bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Mi nombre es Satélite Yago y vamos a estar escuchando música hasta las 12 de la noche, donde vamos a tener un montón de cosas divertidas aquí en Radio Voces por el 87.7. También podés escucharnos en internet www.radiovoces.com.ar. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con una banda que se llama Sleep Party People. La canción se llama Ten Feet Up. Dejamos caer. Bien cerrada. Escuchamos a Café Tacuba con la canción Déjate Caer, que es una reversión, un cover de la banda Los Tres, cuando chilena. Y desde Chile nos vamos hasta Bolivia, donde se encuentran los muchachos de Electric Mistakes con la canción La Vida. ¿No vio? Continuar. El desierto sin ventilador. Que él estaba ciega, pero en el sueño de Elena, la abuela veía. En el sueño la abuela no tenía un montón de años, ni era un puñado de cansados huesitos. Ella era nueva, era una niña de 4 años que estaba culminando la travesía de la mar desde la remota Bielorrusia, Besarabia, era Rusia, Besarabia, era una inmigrante entre muchos inmigrantes. La abuela pedía a Elena que la alzara en la cubierta del barco, porque el barco estaba llegando y ella quería ver el puerto de Buenos Aires. Y en brazos de Elena, en el sueño de Elena, veía. Y después la abuela le decía que quería ver a sus queridos de toda la vida. Y Elena se la llevaba volando y la abuela los veía. Uno por uno veía a los bien amados. Tanto tiempo sin verte, gritaba la abuela. En plena volandería. Y después de tanto ver, la abuela quiso verse. Quiero verme, pidió. Quiero verme como yo era antes. Y en el sueño de Elena, Elena quiso, pero no pudo. Yeah. El desierto sin ventilador. Interrumpimos esta nota porque aquí en Televisa Chapultepec está sonando en estos momentos la alerta sísmica. Está sonando la alerta sísmica aquí en Televisa, por eso suspendimos la nota, para avisarles justamente. Seguramente la están escuchando también si están aquí en la Ciudad de México. Vamos a estar pendientes si hay algún tipo de movimiento aquí en el estudio para determinar si hay efectivamente un sismo. Hay que recordar que hace unos días no tembló, sin embargo sonó alerta sísmica. Está sonando, son las 23:51, exactamente un minuto que comenzó a sonar. Vamos a estar atentos en caso de que haya algún tipo de movimiento. Por supuesto, comenzaremos a checar con las autoridades si es que hay algo que reportar. Hasta este momento no se siente nada. Esperemos que efectivamente no haya algún tipo de temblor. Vamos a estar checando también con las cámaras que dan hacia la calle a ver si hay algún tipo de movimiento. Comenzar a recorrer también con nuestros compañeros reporteros. Sigue sonando aquí en Televisa Chapultepec. Aproximadamente ya minuto y medio que está sonando esta alerta sísmica. Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. Sí, está temblando ya. Está sintiéndose ya un temblor. Si usted se encuentra en un lugar, si está cerca de una puerta, salga en estos momentos, si puede hacerlo. Si tiene cerca alguna puerta de salida, con calma, recuerde no correr. La alerta sigue sonando. Si puede hacerlo, colóquese también en un lugar seguro. Está temblando aquí en la Ciudad de México. Aproximadamente a las 23:50 comenzó este sismo. Se siente ya un poquito más fuerte. Con calma, traten de guardar la calma. Si están cerca de alguna salida, háganlo con calma, por favor. Vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros. Seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV. Y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí dentro del estudio de televisión. Por supuesto, seguimos en vivo. Un fuerte sismo que se está sintiendo en estos momentos aquí en la Ciudad de México. Seguimos al aire. Salga si puede hacerlo. Está temblando aquí en la Ciudad de México. Un fuerte sismo que se está registrando. Sí. Seguimos al aire aquí en Foro TV. Seguimos transmitiendo en vivo aquí en Televisa y todas las a salir. No se sigue sintiendo. Salga con calma. Pareciera que está aminorando ligeramente. Todavía se sigue sintiendo el movimiento. Aquí en Foro TV, aproximadamente a las 23:50, comenzamos a reportarle de este sismo que comenzó a sentirse aquí en la Ciudad de México.

To introduce the musicians who will participate, our drummer is Louis Belson. Our bassist, the great Ray Brown. And to complete the rhythm section, Oscar Peterson. Saxophone, Zoot Sims. And as we say, his confrère, Eddie Lockjaw Davis. Brass section, Clark Terry. And to lock it up, the great little jazz, Roy Eldridge. Thank you. This was a lovely way to spend an evening. Can't think of anything I'd rather do. This was a lovely way to spend an evening. Just being in your town and playing for you. I'd like to say a special vote of thanks to Mr. Ray Charles, my friend and mentor, Norman Granz, Roy Eldridge, Suit Sims, Clark Terry, Eddie Lockjaw Davis, Herbie Ellis, Ray Brown, and of course the marvelous Louis Belson, for all of their great contributions to this special. Thank you and good night. Muy bien, continuamos aquí en El Desierto Sin Ventilador. Lo que escuchamos recién era las canciones llamadas Blues en B menor. La primera interpretada por Gillespie y este trompetista argentino muy bueno, junto con su compañero tecladista, que no recuerdo el nombre. Y después escuchamos a Oscar Peterson y a Roy Eldridge con la misma canción, pero en un formato ya más de orquesta. Nos separamos. Nos separamos con puntos suspensivos. Lo dejé tirado, pero deseando de que fuera un boomerang. Después de 10 años de relación. 10. Y de repente estás libre, estás sola. Y es como irte de vacaciones a un lugar donde nadie te conoce. Y la curiosidad se despierta. Y empezás a notar detalles, a mirar a la gente de otra forma. Cuánta gente linda que hay en la calle, ¿no? ¿Aparecieron de pronto? ¿O siempre estuvieron ahí? Y entonces estás más atenta. Mirás para acá. Sonreís para acá. Se enciende el radar. Y ese es un problema, porque después funciona en automático y siempre hay alguien mirando. Y una se da cuenta y se acostumbra y se nutre de esas miradas para alimentar la confianza. Y si un día me dejan de mirar, eso me da miedo. Nos dejamos, pero cada uno se quedó con algo del otro. Yo me quedé con un punto de referencia. Los hombres no son lindos, ni buenos, ni graciosos. Son más lindos, menos lindos, más graciosos, menos graciosos que él. Pero si al nuevo lo amas, y no tanto como a él, eso se llama amor, o es afecto, o es costumbre. Lo que más extraño es saber que siempre ahí afuera hay alguien pensando en mí. Eso no es fácil de conseguir. Tal vez en algún tiempo vuelvan a coincidir nuestros momentos. Todo depende de eso. Los momentos. El amor, como el humor, es solo cuestión de time. I will think of you with us. suffer depravity, convince me I may no longer care. It's a baby which you owe, but it calms me down. It's a el agua. En el desierto sin ventilador, en este segmento que se va a llamar Canciones para bailar sentado. Lo que vamos a escuchar ahora es Daft Punk con la canción Make Love, Make Love. Hagamos amor. Thank you. El desierto sin ventilador. Thank you. Thank you. Continuamos acá en el desierto sin ventilador. Escuchábamos recién la canción Sheep de Pink Floyd de su disco Animals. Ya en la recta final de lo que fue el programa de hoy, vamos a continuar con más música. En este caso nos venimos acá para el presente, o casi presente. Vamos a escuchar a Blackbot con un mixtape. Fixtape, dice acá. No sé qué será. Vendrían a ser como canciones de él y de otras gentes mezcladas. Así que vamos a escuchar un poco de disco modernoso. Si les parece. ¿O no? ¿No les parece? We'll be right back.

for you. Yeah.